¿Qué tengo? Muebles baratos. ¿Y cómo los tengo? En rebajas. ¿Y qué promociones tengo? Muebles al mejor precio y con regalo seguro. ¿De qué muebles tengo? Para toda la casa. Como sofás desde 139 euros o dormitorios desde 225 euros. ¿Y dónde tengo tienda? En Sevilla, Tomares, Dos Hermanas, Los Palacios y Marchena. ¿Y dónde tengo la información? En la página de Facebook Tengo Muebles Sevilla.